frente al cielo y con fe hacia el porvenir. Llena de luz nos guía el alma mater inmortal. Cruzados caballeros seremos de noble ambición. Tenemos como escudo en el pecho nuestro corazón. De nuestra universidad.